cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre pendiente del chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa. Una semana más, aquí estoy con mi compa Miguel, dispuestos a desgranar las noticias que más nos llamaron la atención. Hola, Joan. Hola, oyente. En el programa de esta semana dedicaremos el espacio de la entrevista al genocidio que está ocurriendo en Gaza, una de las decenas de conflictos activos en todo el mundo que año tras año baten récords en el número de muertes, que ya se cuentan por centenares de miles, y de personas desplazadas que superaban los 114 millones en 2023. Como venimos diciendo en el programa, y a nadie se le escapa, el militarismo está en alza y, consecuentemente, el gasto militar mundial. Según el informe del Stockholm International Peace Research Institute, o SIPRI, este dispendio alcanzó en 2023 los 2,44 billones de dólares, algo menos que el Producto Interior Bruto de todo el continente africano. En el Estado español, si sumamos el gasto militar y en control social, en el año 2023 se alcanzaron los 55.000 millones. Es decir, si en vez de comprar armas y mantener a todo un ejército de militares y policías lo hubiésemos repartido entre todas las personas que vivimos en el Estado español, nos hubiera tocado un cheque de 1.120 euros a todas y cada una. O podríamos haber multiplicado por dos el gasto público en educación o incrementar el 30% las pensiones de todas. Gracias a investigadores como Juan Carlos Royce y a colectivos como el Grupo Antimilitarista Tortuga, podemos conocer el alcance real de las políticas belicistas en el Estado español, porque la mayoría del gasto militar está camuflado en partidas presupuestarias de distintos ministerios, y porque es raro el Consejo de Ministros en que no se aprueba una partida presupuestaria extraordinaria para la compra de armamento o para financiar una nueva misión militar en el exterior. Gracias a estas investigaciones sabemos, por ejemplo, que a pesar de lo que diga nuestra ministra de Defensa, el gasto militar en el Estado español ha alcanzado ya el 4% del Producto Interior Bruto, el doble de lo que nos pedía la OTAN. Margarita Robles, la ministra de la Guerra, no duda en repetir que el gasto militar desmesurado es necesario para mantener la paz, o suelta perlas como que gracias a la I+D militar se han logrado avances en la medicina, como el caso de la epidural. Pero los ejércitos y las armas son para lo que son, porque en Gaza no se están lanzando epidurales, sino bombas que matan y destruyen. Porque si todos los recursos empleados por la industria armamentística se destinaran a fines civiles, se podrían alcanzar grandes avances en seguridad alimentaria, medicina, ingeniería o protección social. Parece mentira que a estas alturas de la película la lucha antimilitarista no sea uno de los ejes principales en la movilización de la izquierda organizada. Uno tiene la sensación que dejar hacer al complejo militar-industrial es ir cavando nuestra propia tumba. Y por eso hoy recomendamos el último Pan y Rosas, Noticias de Paz, el programa que hacen las compas de Alternativa Antimilitarista MOC de Las Palmas en Radio Guiniguada para profundizar en el tema del sangrante gasto militar. Un podcast en el que también se habla de la objeción fiscal, una forma de mostrar nuestro rechazo a que se invierta dinero de nuestros impuestos para seguir inyectando testosterona al monstruo de la guerra. Y abrimos el bloque de territorio, que esta semana estará relacionado con algunas cuestiones que tienen que ver con la hostelería. Empiezo comentando, eso sí, que justamente el mismo día que lanzamos el anterior programa, se anunció la emergencia hídrica en Tenerife, afectando en esta ocasión a varios municipios del norte de la isla que, hasta nuevo aviso, sufrirán de cortes en el suministro de agua para regadío. Una situación de escasez en la que, como ya sabemos, tiene mucho que ver la pseudoprivatización del agua en las islas a través de los consejos insulares. Sobre este tema no me voy a detener a hablar, tan solo decir que era algo de prever y que, como nos explicó Julio Muñiz la semana pasada, tiene más que ver con intereses privados que con una carencia real. Soluciones hay. Otra cosa es que las mismas perjudiquen al negocio de unos pocos. Despejar esa ecuación, por supuesto, es responsabilidad de los políticos que nos malgobiernan. Entre tanto, para lo que sí están vivos estas élites es para lanzar nuevas infraestructuras milmillonarias, incluso en el Teide. Sobre este tema advierten Karen Esteves y Dácil Jiménez en el medio digital eldiario.es. Las periodistas hablan en un texto conjunto sobre la indignación que está generando la inversión de 90 millones de euros del plan rector de uso y gestión del Teide. Dinero destinado a la creación de nuevas infraestructuras que incluyen tres lanzaderas de guagua, zonas de aparcamiento e incluso un espacio para la hostelería y la ubicación de nuevos comercios. Es decir, otro mamotreto, esta vez a las puertas del Parque Nacional, tal y como ha afirmado un colectivo ecologista. Un aspecto positivo de este plan es que a partir del mismo, pues prácticamente se van a prohibir los rodajes dentro del parque, algo que ha generado malestar en parte del sector audiovisual de Canarias, aunque creo que es de sentido común limitar la mercantilización, de un espacio que en definitiva es eso, un parque protegido. Sea como sea, la sensación que me deja todo el asunto es la de siempre, que el turismo se subvenciona, mientras que a otras industrias sencillamente no. Y es que los mismos argumentos en contra de que se graben películas en el Teide deberían servir para limitar las nuevas construcciones en su entorno. 90 millones de euros es una fortuna, y el Cabildo de Tenerife lo invierte alegremente, sin someterlo a ningún tipo de consulta popular y además con cierto oscurantismo. Así que viendo cómo gastan, por dinero no será. Algo que me lleva a preguntarme a cuenta de que nos limitamos en nuestras protestas a pedir cosas como la ecotasa, cuando son nuestras propias instituciones las que gastan el dinero mansalva en mantener la industria turística. Más adecuado creo que sería pedir precisamente que cesen de una vez estos ingresos, estos proyectos millonarios, que no benefician a nada al pueblo trabajador canario y que sí son muy convenientes para mantener un sector que nos empobrece. Mientras se aprueba esto, por cierto, resulta que en los puertos de la provincia de Las Palmas se ha liderado el tráfico crucerista en todo el estado, habiendo sido visitados por la friolera de al menos 669 buques tan solo en el primer trimestre de este año. Y con esto de dato concluyo, recordando eso sí, que las compañeras de Canarias se agota, continúan en huelga de hambre, peleando por todas nosotras para, precisamente, revertir esta situación. La reacción de Clavijo frente a ello ha sido, hasta ahora, la esperada. Primero, ninguneo y después, la negativa. Esta misma semana, el día 30, hay convocada una asamblea para seguir dando continuidad a la lucha. Tendrá lugar en la Plaza de la Concepción, en Agueres, Tenerife, a las 5. Alentamos a las oyentes que puedan acudir a que participen. No se trata solo de apoyar a las huelguistas, que por cierto cada vez están en una situación más peligrosa, sino seguir trabajando en lo que ocurrió el día 20 de abril. A la vista, otra no nos queda, no sé si será esta la asamblea o la fórmula, pero desde luego la lucha popular sigue siendo imprescindible, porque el panorama que tenemos ahora, lejos de revertirse, irá yendo cada vez a peor. Hambres en Canarias. Muchas hambres, silenciadas, ocultadas e invisibilizadas por un escenario lleno de cartón piedra que hace espectáculo del dolor y pone foco a lo de pocos para tapar la luz a las muchas. Muchas hambres en un archipiélago que arrastra miseria, pobrezas y precariedades por su hacinamiento de la riqueza en pocas manos vinculadas a la construcción y el turismo. Muchas hambres en un territorio paraíso de la desinversión pública para los derechos y libertades y acostumbrado a la dedicación de nuestro dinero a la acumulación de los mismos que hacen cabildeo a los gobiernos, puertas giratorias que marean. muchas hambres por esclavitudes coloniales que nos convierten en precarias a golpe de sumisión, desposesión y entretenimiento, echándonos a pelear por migajas que los dueños de la panadería disfrutan de todos los beneficios del despiste que programan. Muchas hambres que encarcelan, reprimen y controlan con normas, sanciones, apelaciones a la buena ciudadanía y convierten este territorio en cárceles a cielo abierto. Muchas hambres de coleccionar desmantelamientos de lo público, donde la mercantilización acampa a sus anchas en tierra común, robándonos sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, garantía de rentas y, sobre todo, soberanía en todo. Muchas hambres de paz en unas islas militarizadas y usadas como espacio de ensayo de guerras y rompiendo sus paisajes con nombre de campo de tiro o instalaciones militares, plataforma de agresión sin respeto y sin participación en las decisiones, donando tropa a injerencias internacionales que nos convierten en objetivo militar. Muchas hambres que se resisten, se organizan, se politizan, se denuncian, se movilizan. Alimento de esperanza y aliento, nutriendo sueños y dando de comer a ese horizonte de una Canarias libre de opresiones y privilegios y territorio de justicia social, medioambiental, de género y de paz, donde la sostenibilidad de la vida es lo que queremos en el centro. Y la huelga de hambre, recordándonos que somos dignidad y herederas de todas las que nos han dado vida, haciendo desobediencia a naturalizar que solo puede ser así y rasgando las máscaras de las indiferencias, dejando asomar que otra Canarias es posible, urgente y ya. Apoyo a las compañeras en huelga de hambre desde el 11 de abril en Canarias. Canarias se agota. Canarias no se vende, se ama y se defiende. Esta semana se celebra el 1 de mayo y el sindicalismo oficialista parece dispuesto a que esta jornada históricamente reivindicativa siga siendo un día de puente para disfrutar, como si el mundo del empleo fuese un remanso de derechos y dignidad. Leemos en Caos en la Red un artículo de José Luis Carretero que habla del trabajo formativo. Nos cuenta sobre las becas de entidades públicas o empresas, prácticas universitarias, prácticas de formación profesional, practicums, posgrado y todas las distintas maneras de explotar a cientos de miles de jóvenes en el Estado español y a 3 millones en la Unión Europea. Jóvenes que, a pesar de tener un empleo y producir para una empresa o institución, ni tienen los derechos ni la retribución de una persona que esté trabajando con un contrato. Es, al fin y al cabo, otra manera de sortear el derecho laboral por parte de las empresas, como lo es emplear inmigrantes en situación administrativa irregular, de lo que ya hemos hablado, los falsos autónomos y todas esas situaciones de explotación de las que cualquiera conoce ejemplos cuando no lo ha sufrido en su propia piel. Un grado por encima en la escala de explotación, la noticia que leímos en la BBC y que habla de campos de ciberesclavos a los que obligan con violencia a realizar estafas por Internet. Ocurre en Myanmar y Camboya, donde decenas de miles de personas provenientes de otros países asiáticos son engañadas con falsas ofertas de trabajo y acaban trabajando en régimen de esclavitud. Son larguísimas jornadas de trabajo, sufriendo castigos corporales y abusos, sin poder escapar y forzadas a usar identidades falsas en línea para hacerse pasar por mujeres y engañar así a hombres solitarios en Estados Unidos y Europa para que inviertan en negocios falsos, pero también para cometer estafas con criptomonedas o apuestas ilegales. Otra noticia nos llama la atención. Dice el titular: los hoteleros de la provincia de Tenerife se ofrecen a construir casas para alquilar a sus trabajadores. Un titular con tintes paternalistas, pero que tiene varias capas. Por un lado, admite la problemática de la vivienda en las zonas turísticas y reconocen que quienes trabajan en el turismo no se pueden permitir alquilar cerca de su empleo. Por otro lado, les preocupa también el absentismo que provoca el hecho de vivir lejos del curro en unas islas con graves problemas de movilidad. Así que piden a los ayuntamientos que cedan terrenos y eliminen burocracia para que los empresarios puedan construir más viviendas en zonas ya tensionadas para alquilar a sus trabajadores y trabajadoras a precios tasados. Lo de los precios tasados tiene guasa, viniendo de quienes se han enriquecido hasta ahora con la especulación del suelo. Pero es que además esto me suena mucho a las antiguas colonias empresariales y agrícolas, donde quienes trabajaban se veían obligadas a gastar su salario en pagar un alquiler por vivir en las viviendas construidas por el amo y comprar los alimentos y enseres en su economato, en una suerte de economía circular donde las personas asalariadas acababan trabajando por poco más que un techo y comida. Leo que la Confederación General del Trabajo basa su campaña de este 1 de mayo en la reducción de la jornada laboral, manteniendo el salario íntegro, naturalmente. Una manera de arrancar al capital parte de su plusvalía, pero una reivindicación reformista al fin en una sociedad que gira en torno al empleo asalariado y que cada vez de forma más descarada deja fuera a quienes no tienen papeles o no son productivos por su edad o condición. En Tenerife, la CGT, Intersindical Canaria, COBAS y Alternativa SOC llaman a unirse este 1 de mayo al bloque combativo y de clase. En su comunicado recuerdan al pueblo palestino y al saharaui, denuncian la escalada bélica y el gasto militar y, recogiendo las reivindicaciones del pasado 20 de abril, piden un cambio de modelo económico y social que ponga en el centro las necesidades de las clases populares en Canarias. Esperemos que esto suponga abrir un nuevo frente de lucha contra el capitalismo en las islas. Hablamos ahora de represión, esta vez en este programa desde el plano internacional y haciendo de altavoz de dos noticias. La primera, las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos y el hostigamiento que sufren las saharauis por parte del gobierno de Marruecos. Torturas, malos tratos, persecuciones, una cascada de denuncias que me resulta inabarcable denunciar en un solo programa y incluso en varios, y cuyo telón de fondo es la ocupación de estos territorios con el beneplácito, eso sí, de España. Recientemente, un estudio de Amnistía Internacional viene a corroborar todo esto, denunciando caso por caso las detenciones, la violencia e incluso la persecución contra el colectivo LGTBIQ+, y contra las mujeres. Y es que me veo obligado a recordar que en el Código Penal marroquí se persigue el aborto en todos aquellos casos que no impliquen la salvaguarda de la salud de la madre, siendo que en el resto las penas van desde los 6 meses a los 2 años de prisión. Condenas que son casi equivalentes a las de aquello que ellos llaman las conductas sexuales contra natura, que pueden implicar entre 6 meses y 3 años de cárcel. Por todo esto es que seguimos diciendo que la resistencia saharaui es noticia y que, por supuesto, siendo este pueblo el vecino más cercano al nuestro, es desde luego una obligación moral y periodística continuar condenando la sanguinaria ocupación colonial de Marruecos, que no solo priva al Sahara de su soberanía, sino que además se sostiene gracias a la complicidad de Occidente, que continúa habiendo en el régimen alawita un aliado, incluso una punta de lanza para su agenda imperialista en África. Entre tanto, desde Italia nos llegan noticias de la última operación contra el movimiento anarquista. Es el movimiento digital Briega quien comunica que la Fiscalía de Turín ha impuesto medidas de control, en esta ocasión, a 19 compañeras en el marco de la operación City, que investiga los incidentes ocurridos en el contexto de una manifestación en apoyo al preso, también anarquista, Alfredo Costi. Esta operación es una más de las operaciones lanzadas los últimos meses por fiscales y policías de toda Italia para paralizar el movimiento anarquista de solidaridad. Hasta el momento, a cientos de anarquistas ya se les han impuesto estrictas medidas de control y restricción de movimiento, arrestos domiciliarios, toques de queda, prohibiciones de abandonar su ciudad o región, retirada del pasaporte, obligación de ir a firmar a comisaría, libertad condicional, sin olvidar el coste económico de preparar la defensa jurídica y los costes personales de estas medidas, imposibilidad de desarrollar la vida y relaciones cotidianas con normalidad, ansiedad, estrés, pérdida del puesto de trabajo, etc. Por todo esto seguimos denunciando la sociedad carcelaria y, por supuesto, nos solidarizamos con las compañeras en lucha contra ella. Hoy como ayer, esta solidaridad libertaria continúa siendo imprescindible.

y me encontré, yo soy nacida en el Mediterráneo, aunque vivo en Iruña desde hace muchos años, me encontré con una sociedad que me recordaba mucho a la sociedad de cuando yo era chiqui, ¿no? Veían las mujeres a mi abuela y el paisaje y después la brutalidad, ¿no? O sea, por un lado la calidez, ¿no? del pueblo palestino y por otro lado la brutalidad de la ocupación. Que bueno, que era algo que no había visto nunca en directo, desde luego, ¿no? Ni me había imaginado ese nivel de deshumanización y de humillación, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya me quedé enganchada. Al año siguiente volví, conocí a una ONG palestina con los que empecé a hacer brigadas políticas y, bueno, pues hasta hoy, ¿no? Seguimos en contacto. Hemos coincidido en el programa porque hace poquito, hay que decirlo, diste una charla en la Casa de la Orotava, que es la casa también de nuestra radio, Radio Pimiento, y revisando alguna cosita de las últimas entrevistas que te han hecho, pues comentabas que es como si estuviéramos reviviendo el Holocausto y todos celebrando la Navidad. Entonces, hace un tiempito, claro, ha pasado un Ramadán, continuamos en medio de este genocidio y la prensa occidental pues sigue RQR. Hace un ratito justo me enteré de que, por ejemplo, en una de estas sedes de la ONU han retirado unas exposiciones fotográficas de Palestina y demás, mientras mantienen pues, fotografías del conflicto en Ucrania, ¿no? ¿Cuál es la valoración que haces del seguimiento de la prensa? Porque si bien es verdad que de la prensa hegemónica sabemos lo que hay, luego hay otros medios que quizás sí están haciendo ese esfuerzo o se han dado un punch especial en medio de este drama. ¿Cómo lo valorarías? Sí, bueno, los más media, ¿no? El papel que están tomando, indudablemente Israel no podría hacer todo lo que hace sin su colaboración explícita, ¿no? Entonces continúan manteniendo la retórica de guerra, ¿no? Cuando no es una guerra, primero porque estamos hablando de una potencia ocupante que está atacando al pueblo que ocupa, a quien el derecho internacional le obliga precisamente a cuidar, ¿no? a ese pueblo, sin embargo le está atacando, por tanto no puede ser guerra, pero es que además el pueblo palestino, en base a los acuerdos de Oslo, no tiene derecho a tener ejército y se está enfrentando a la quinta potencia militar del mundo, ¿no? Y el primer receptor de ayuda armamentística por parte de Estados Unidos. Entonces es una absoluta aberración estar hablando de guerra. Pero es que además después la coronan con la confrontación Israel-Hamás, ¿no? Otra iba a decir absurdez, pero no, está muy bien pensado, ¿no? Y muy bien planificado, ¿no? El hacer esa. Israel lleva décadas intentando que el público occidental asemeje la causa palestina al ISIS, ¿no? Entonces le interesa globalizar, ¿no? A Hamás dentro del conjunto de Palestina, como la gente además no entiende nada, y como bien decía Goebbels, una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, pues efectivamente lo hacen y lo consiguen, ¿no? Y de hecho la gente no ducha en la materia o que no le preocupe especialmente, continúa hablando de guerra entre Israel y Hamás, ¿no? Cuando Hamás sencillamente es un partido político, o sea, ni más ni menos, ¿no? Entonces el papel de la prensa es absolutamente deleznable y desde luego deberían ser también denunciados ante los tribunales, ¿no? Por el papel cómplice. Y la prensa alternativa, pues vemos, ¿no? Vemos que continúa habiendo gente seria y valiente, como Olga Rodríguez, ¿no? En el diario.es o otras fuentes alternativas, ¿no? Pues, por supuesto, Alma Dinoyaj, ¿no? Que nos aportan una información veraz, pero es verdad que continúan desgraciadamente siendo medios minoritarios, ¿no? Entonces, bueno, es una pelea importante, ¿no? Yo tengo muchísimas charlas y esto sí que es un David contra Goliat, ¿no? Yo y mis compañeras dando charlas, pues para, en el mejor de los casos, por ejemplo, la charla más grande que he hecho aquí en Burlada, 500 personas en un teatro, pero de normal, pues son 80, 100, ¿no? Frente a cualquier diario, cualquier telediario. Pero bueno, ahí tenemos que estar, indudablemente. Sí, en la línea con lo que estás diciendo, ahora la agresión está de Irán contra Israel, aunque pueda ser justificada, también ayuda a construir ese discurso, ese relato de que los buenos y los malos, ¿no? A la vez que ha desviado el foco de atención de Gaza. Efectivamente, efectivamente. Israel lleva ya meses intentando, ¿no? Intentando globalizar el conflicto, ¿no? No solo regionalizarlo, sino globalizarlo. Porque Israel, donde se mueve bien, es en el conflicto bélico, sin duda ninguna. Es que está creado para eso, ¿no? Está creado para defender los intereses del gran capital y es una potencia, no exclusivamente, pero casi militar, ¿no? En el corazón de Medio Oriente. El ataque de Irán está absolutamente justificado y además en este caso sí que responde al artículo 51, ¿no? Al principio de la legítima defensa, no así Israel, ¿no? Puesto que la legítima defensa tiene una serie de premisas como son la inmediatez, la proporcionalidad y la distinción entre blancos civiles y militares, ¿no? Algo que Israel ha incumplido siempre. Entonces, Irán sí que está en su derecho, ¿no? A defenderse, defender la embajada iraní es como si fuera Irán, ¿no? Como si hubieran atacado Irán. E Israel, efectivamente, siempre busca establecer cortinas de humo, ¿no? Lo hizo también en 2006 cuando Hezbollah, ¿no? Afortunadamente atacó el norte de Israel, porque estaban en ese momento machacando la franja de Gaza. En ese momento yo estaba dentro de Gaza con mi brigada. Y bueno, fue absolutamente terrible, ¿no? Y mientras, por ejemplo, ahora todo el mundo tenía puesto el foco en Gaza, en Cisjordania y Jerusalén, están aprobando más colonias que nunca. Los colonos están haciendo absolutas barbaridades, quemando casas, quemando cosechas. La Oficina de Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios ha contabilizado desde octubre hasta principios de abril 704 ataques de colonos apoyados por los soldados, con el resultado de casi 20 personas asesinadas impunemente, o sea, por personal civil, entre comillas, ¿no? Porque evidentemente en Israel no hay civiles adultos, ¿no? Todos hacen el servicio militar, excepto los ultraortodoxos, por lo tanto es un país, ¿no? Es un ejército, ¿no? Digamos, el país, ¿no? Sí, no cabe duda de que Israel es uno de los pocos etnoestados que quedan en el planeta y además un etnoestado en el que abunda un fanatismo religioso demencial que muchas veces no somos conscientes de ello, ¿no? Entre las miles de víctimas que ha habido, una que me viene siempre a la cabeza es Layan, una niña de 15 años que fue asesinada junto a su hermana en un coche y fue un caso pues que llevó quizás más a Occidente precisamente por esa búsqueda intensa que hizo la Media Luna Roja de la niña, ¿no? Una ambulancia que, por cierto, nunca regresó. Desde eso que ocurrió allá por enero, pues por desgracia ha habido muchísimos más niños, muchísimas más niñas asesinadas y la ayuda humanitaria que no acaba de llegar también por ese bloqueo que provoca Israel, porque ocasionalmente aparece eso de, bueno, se está enviando determinada ayuda, se va a enviar cierta ayuda, de repente incluso vemos ataques contra ONGs o sedes de ONGs en Gaza y ese bloqueo marítimo que se está dando, ¿no? ¿Cuál es un poco la situación pues, en estos momentos? ¿Que hay ayuda humanitaria? ¿Puede llegar de alguna forma? ¿Hay corredores seguros? Porque también parte del asunto es que se ha querido pues encerrar a la población civil palestina en Gaza y se vean condenados pues a lo que tú nos estás describiendo, ¿no? Sí, lo de Jin Rayab, efectivamente, bueno, es atroz, ¿no? Pero es una brutalidad que nos ha llegado, ¿no? De las miles que están ocurriendo allí. Lo que sí quería comentar, ¿no? Has hablado que Israel es un país donde hay un gran fanatismo religioso. Y ahí sí que me gustaría puntualizar, si me permites, un concepto, ¿no? O sea, en realidad Israel es fundamentalmente laico. Hay una pequeña cantidad de ultraortodoxos. Hay unos ultraortodoxos que además viven en Jerusalén, en un barrio que se llama Mea Shearim, que estos son antisionistas, o están en contra del Estado de Israel. Después hay la mayoría de ultraortodoxos que efectivamente son religiosos, pero la mayoría de la sociedad es mayoritariamente laica, ¿no? El problema con Israel no es tanto la religión como el sionismo, ¿no? Y el sionismo al final es una doctrina política, ¿eh? No tiene nada que ver con la religión. De hecho, los padres fundadores del Estado de Israel, David Ben-Gurión, cuando lo proclamó en 1948 en Tel Aviv, tardó como 2 años en ir a Jerusalén, porque evidentemente él pertenecía al sionismo socialista y se le atraía al pairo a la religión, ¿no? Entonces, sí que me parece importante desmontar esta idea, ¿no? Porque es también la, con la que ellos juegan, ¿no? Que esto es una confrontación de religiones y, por supuesto, ponen al pueblo judeo-cristiano junto frente al musulmán, ¿no? Cuando nada más lejos de la realidad, ¿no? En Palestina han coexistido siempre y particularmente en ciudades como Gaza, gente que profesaba las tres religiones sin ningún problema hasta la llegada del sionismo, ¿no? Y sobre la ayuda humanitaria, yo estoy en contacto con compañeros en la Franja de Gaza, sobre todo con los compañeros del hospital donde yo trabajaba en el norte, que está pegado al campo refugiado de Jabalia, que fue completamente destruido. El hospital lo rodearon y lo asediaron en diciembre. De hecho, el director y 20 personas más del personal sanitario continúan a día de hoy desaparecidas. El que está ahora de director suplente es otro colega mío con el que tengo contacto diario. Y bueno, me dice que de vez en cuando Israel deja entrar cargamentos de la OMS. O sea, estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud. O sea, es que es muy fuerte. Y han pasado muchos días sin que les entrara nada. Estuvieron 3 días sin agua y sin combustible. Eso, el hospital. O sea, imagínate el resto de gente, ¿no? Y siempre me acuerdo en una ocasión que le comento, ¿no? Pues cuando vamos a hacer una mani o así, pues el comunicado, qué ideas le parecen, si estas ideas le parecen bien, que aparezca, ¿no? Y estaba yo ahí con mis diatribas políticas, ¿no? Fantásticas, argumentativas y demás, y entonces de repente me dijo: no os olvidéis de mencionar la hambruna que nos están haciendo pasar, ¿no? Y yo, ¿no? Porque, bueno, ¿no? Pues a veces aquí nos olvidamos, ¿no? Nos enredamos en nuestras miserias políticas, ¿no? De yo soy mejor que tú, yo soy más de izquierdas y yo soy más radical, cuando en realidad, ¿no? Lo que está sucediendo allí, ¿no? Como ha dicho Joan, como dijo la relatora especial para los territorios ocupados, es un genocidio, ¿no? Entonces, no hay canales seguros. En ocasiones Israel abre alguno de los pasos, hay 6 pasos para entrar en la Franja de Gaza, pero los colonos impiden la entrada de los camiones tumbándose en el suelo. Esto también me da pie, si me permitís, a transmitir otra idea que me parece muy importante, que es que esto no lo está haciendo el gobierno de Netanyahu, esto es Israel, y hablamos del Estado y hablamos de la sociedad israelí. O sea, es la sociedad israelí la que es sionista y la que está llevando a cabo este genocidio. Parece que si focalizamos en Netanyahu estamos hablando de un extremismo de derechas, pero es que, por ejemplo, cuando más han crecido las colonias en Palestina ha sido bajo gobiernos laboristas, que son gobiernos sionistas de izquierdas, ¿no? Entonces, exceptuando una pequeña cantidad de personas que son antisionistas, el resto, todos son sionistas, ¿no? Entonces, eso, si me permitís, perdón, me da pie también a hablar de la importancia del boicot, ¿no? Hay mucha gente que cuando planteamos un boicot, por ejemplo, deportivo, dicen: ay, pero los jugadores, pobres, ellos no tienen la culpa. No, perdona, ellos son soldados, ellos han hecho el servicio militar, pero aunque no lo hubieran hecho, ellos pertenecen a un Estado y están representando a un Estado que viola el derecho internacional, que practica el apartheid, que ahora mismo está cometiendo un genocidio, ¿no? Back in 48, took our homes away. You were uninvited, we were forced to pay. Not anymore, no, not today. Palestine, the land of the brave. Only courage is what remains. This blood runs through my veins. What you think that we're afraid? I remind you of our name. You ready? P.A. We will defend. Till the end, ST ain't going nowhere. INE, this is our land. Omar is with us. You can do what you want to me. Omar is with us. Right from the river to the sea. With us through blood, sweat and tears. Whether it's days, months. got the wrong address. This is Palestine, 100%. I promise I'm not backing down. The whole world sees who to blame, and I will stand and shout it out. I'll remind you of my name. You ready? PA, we will defend. LE until the end. ST ain't going nowhere. INE, this is our land. Amar is with us. You can do what you want to me. Amar is with us. Allah is with us. You can do what you want to me. Allah is with us. Una de las cosas que me llamó mucho la atención era tu afirmación de que la muerte de mujeres y niños no es casual, que eso forma parte de un proyecto. Cuéntanos un poco más, porque parece que eso es lo que está realmente detrás de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, es brutal. Eso ya lo denunciábamos, fíjate, en noviembre, por noviembre, diciembre, ya lo estábamos denunciando, los comunicados que hicimos en las Manis, y yo creo que escribí un artículo también donde lo apuntaba, porque llamaba mucho la atención, a todos los expertos, que el 75% de las víctimas fueran mujeres y niños. Hace muy poquito, hace menos de una semana, en el grupo de sanitarias que hay aquí por Palestina, suelen recopilar, ¿no?, todas las noticias sobre temas de salud. Y uno de los doctores, sabéis que van como brigadas de doctores internacionales para hacer apoyo, ¿no?, y después vuelven, ¿no?, porque aquello es irresistible, ¿no? O sea, aquello solo lo pueden resistir los palestinos porque están hechos de otra pasta. Y el hombre decía, atención, que el 75% de las intervenciones quirúrgicas que había realizado era a niños a los que había extraído metralla, niños de primaria. Y otro médico decía que los niños son disparados por francotiradores. Y es muy fácil deducirlo, ¿no?, cuando te llega un niño con dos disparos en la cabeza y uno en el abdomen y el niño está durmiendo, ¿no? Entonces es de una brutalidad tan extrema. Ayer, creo, me llegaba la noticia que una de las tácticas, Israel tiene muchas tácticas que son absolutamente incomprensibles para cualquier persona que tenga un mínimo de conciencia, ¿no? Pero esta gente es que no lo tiene, ¿no? Son unos supremacistas elevado a la enésima potencia. Y hablo de la sociedad israelí, ¿eh? Y la noticia era que mandan drones, o sea, los drones en Gaza, no de ahora, de siempre, han estado sobrevolando, ¿no? Entonces tú oyes como un zumbido, ¿no?, permanente. ¿No? Yo recuerdo que al principio nos llamaba mucho la atención. Y a algún dron le han puesto el llanto de un bebé. Entonces, cuando la gente se acerca, ¿no?, por donde está escuchando el llanto de un bebé, porque es el llanto de un bebé real, entonces les disparan y los matan, tío. ¿Sabes? O sea, es que de verdad que la crueldad israelí es difícil de entender. O sea, el término psicópata también se queda corto. O sea, es increíble, ¿no? De hecho, mi amigo Mohamed, el director del hospital, me hablaba también de que les ponen sacos de harina, ¿no? Ponen sacos de harina, sacos de comida, Entonces, claro, llega de repente algún palestino por ahí, lo ve y se va corriendo a por él y entonces les disparan. O sea, es, bueno, es absolutamente asqueroso, ¿no? Y decía que eso respondería a un proyecto sionista, que es la eliminación del pueblo palestino, ¿no? Sí, sí, sí, absolutamente, ¿no? O sea, el sionismo desde su inicio, fíjate, hay frases de Theodor Herzl, que es el, digamos, al que se considera el fundador del sionismo, donde ella dice, tenemos que expulsar a la población nativa, ¿no? Entonces, la única diferencia entre la derecha y la izquierda israelí es en el método. Pero ambos tienen claro que quieren expulsar a toda la población y si no la pueden expulsar, pues la matan, ¿no? Entonces esa es la principal diferencia entre derecha e izquierda, pero efectivamente responde al proyecto sionista de crear un Estado judío, puramente judío, que ya lo consiguieron en 2018, y para eso tienen que expulsar a la población y quitarles el territorio, ¿no? De hecho, ahora se utiliza, ¿no?, o continúan utilizando la argucia de Hamás, pero en 1948 expulsaron al 80% de la población palestina y no existía jamás, ¿no? O sea que evidentemente esto es un plan perfectamente estructurado desde 1987, cuando se forma el primer Congreso Mundial Sionista y empiezan a tejer, ¿no?, cómo va a ser el proyecto. Después, por los años 40, con el plan Dalet, también establecen cómo va a ser precisamente esos años 45, 46, 47, 48... Y bueno, siempre su leitmotiv ha sido el mismo, ¿no? Expulsar a la población palestina y ocupar su lugar. Ya lo dijo abiertamente David Ben-Gurión. Nah, se me ocurren un montón de cosillas que preguntarte. Quizás una de ellas, que es que aunque parezca paradójico y más con lo último que has comentado, que vamos, brutal, ese nivel de tortura psicológica indiscriminada contra toda la población. Lo cierto es que desde la perspectiva israelí y desde la perspectiva estadounidense están perdiendo la masacre, están perdiendo el genocidio porque, bueno, hay un teatro en Occidente que trata de mantener, pues, un poco las costuras de ese relato de Israel y demás, pero de cara al resto del planeta eso no es así. Y además este ataque indiscriminado se está prolongando tantísimo en el tiempo y está siendo tan sangrante y tan evidente que incluso en Estados Unidos hay un desgaste de guerra, aunque se supone que no tiene efectivo en el lugar, ¿no? Uh-huh. Tú que conoces muy bien el tema, que has estado allí, ¿cuál crees que es el horizonte de los sionistas? Porque claro, ellos en su mente, si no hay una escalada mayor del conflicto, como con lo que comentaba John con el tema de Irán, me imagino que tienen claro que no van a poder lograr sus objetivos en el corto o medio plazo, a pesar de toda esta infraestructura de matanza, de tortura, de presión que han puesto en marcha. Uh-huh. Sí, de hecho, hoy mismo, hoy o ayer, no recuerdo ya, porque los días son tan de hecho, ya no los recuerdo bien, pero Netanyahu salió ya abiertamente hablando de la construcción de las colonias en Gaza, ¿no? O sea, ellos siguen ahí con su plan. ¿Y cuál es el futuro del sionismo? Yo espero y deseo que Ilan Pape, historiador israelí antisionista, al que conozco, aprecio y quiero mucho, decía hace ya varias semanas que él no le daba más de un par de años al Estado de Israel de existencia. Y yo creo, no sé si creo o deseo, no sé en qué medida me gana, ¿no?, la creencia o el deseo, pero en que realmente va a ser así, ¿no? O sea, Israel se ha saltado todo lo existente a nivel de derecho internacional, todo, pero con creces. Y además está documentado y son tan supremacistas que además lo hacen explícitamente. O sea, es que no hay ni que buscar en la hemeroteca, ¿no? Los tribunales van muy lentos, pero ya está habiendo sentencias que prohíben, por ejemplo, a fábricas de armas fabricar determinada pieza que es necesaria para los aviones de guerra que van a Israel, ¿no? Bueno, está empezando a haber, no solo lo comentabas tú, ¿no?, un cambio en la opinión pública a nivel mundial, pero particularmente también en Occidente. O sea, el relato lo están perdiendo. O nos ponemos en el escenario más catastrófico, que sería que globalizaran el conflicto con una tercera guerra mundial cosa que yo creo que solo le interesa a Israel. Entonces, por eso Irán está actuando de forma tan estratégica, tan quirúrgica, ¿no? Y haciendo el ataque al barco, el, ¿no? O sea, todo, pero muy, muy, muy comedido. O nos planteamos ese escenario, o nos planteamos una desestructuración del orden mundial, tal y como lo hemos conocido hasta ahora, que evidentemente era mejorable, pero bueno, por lo menos ponía algunos límites, ¿no?, a los conflictos bélicos, cosa que ahora Israel se lo ha saltado todo. O llegamos a ese otro escenario, que tampoco es nada halagüeño, o Israel tiene que desaparecer, ¿no?, como estructura, como ideología, ¿no? Entonces yo espero y deseo, y la verdad es que creo que sí, que estamos estamos ante el fin del sionismo. Lo que pasa es que, como cualquier animal salvaje, ¿no?, antes de morir, pues va a hacer la peor de las carnicerías posibles, ¿no? Sí, el otro día leía que nos estamos jugando mucho lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Porque es otra forma de hacer la guerra, es otra forma de relacionarse los estados, y es ya eso, que ya nada, ya todo vale, ¿no? Y que si esto se va a generalizar, pues estamos jodidas todas, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos ya llegando al final del programa, y que sí, me gustaría que hablaras de qué podemos hacer para intentar evitar esta situación. Pero quizá antes, si podrías explicarme esa solución que propone el Estado español, ¿no?, de la creación del Estado palestino, qué recorrido tiene, ¿no? Porque parece que no tiene demasiado recorrido. ¿Me dais media hora más? Mira, la solución de dos estados a día de hoy es absolutamente inviable. De dos estados, tal y como fue contemplada en su inicio, ¿eh?, en el 22% del territorio, ¿no?, crear un Estado palestino, que evidentemente tendría que ser viable económicamente, soberano, etcétera, etcétera, ¿no? A día de hoy, más de la mitad de la tierra de Cisjordania está ocupada por colonias, vive 500.000 de colonos dentro de Cisjordania. Entonces, para mí no es tan importante que se apruebe la solución de dos estados como que se especifique qué tipo de Estado palestino. Si, fijaros, ¿no? Solo con que se aprobara y los países obligaran a Israel a cumplir la solución de los dos estados con las fronteras del 67 y con plena autonomía para los palestinos, el sionismo desaparecía. O sea, echar a 500.000 colonos y desmantelar todas las colonias que hay en Cisjordania iba a crear un conflicto interno dentro de Israel, que aquello sí que va a ser la bomba. Y tampoco debemos olvidar que desde octubre hasta ahora casi 700.000 israelíes han salido del país, ¿eh?, porque todos tienen doble nacionalidad. Entonces dicen, aquí se va a liar la del Cristo, yo me vuelvo a Bulgaria, me vuelvo a México, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿no?, yo creo que como occidentales no somos quienes debemos decidir si tienen que vivir en un estado, en dos, en 25 o en ninguno, ¿no? Tienen que ser ellos y ellas. Y siempre digo, ¿no?, porque entre la izquierda es el rollo de, no, si defiendes los dos estados, eres una chungo, No, a ver, los palestinos decidirán. Y hasta Hamás, en 2017, reconoció, no a Israel, pero reconoció las fronteras del 67. Entonces, si los palestinos lo reconocen, yo no tengo nada que decir. Pero insisto que evidentemente Hamás lo reconoce de forma estratégica, ¿no? Porque es como, vale, no me saquéis del juego, ¿no?, entre los grandes, ¿no? Reconozco esto, pero realmente no se van a quedar ahí, porque es que ellos saben que Israel solo con eso se destruye, ¿no? Y después, sobre el qué podemos hacer, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Desde ir allí y estar con ellos y ellas, que yo siempre digo, ¿no?, que a veces desde Occidente pensamos que la solidaridad internacionalista es ir y construir un colegio, construir un hospital, que sí, que está muy bien, que a veces hace falta, pero la verdadera solidaridad internacionalista es ir a estar con ellos y con ellas, a hablar con ellos y con ellas, a verles como iguales, ¿no?, a sentarnos debajo de las estrellas a comer una sandía, ¿no?, como hemos hecho allí muchas veces, y después luchar aquí, ¿no?, por nuestras luchas, que a la vez son las suyas, ¿no? Yo siempre digo que Palestina representa todas las luchas, puesto que el sionismo representa al gran capital, ¿no? Todas las personas que estamos luchando contra este modelo económico neoliberal, ¿no? En realidad estamos todas en la misma trinchera, ¿no? Pero Palestina es como la punta de lanza, ¿no? Son los que se están enfrentando, ¿no? Face to face frente al monstruo, ¿no? Y después, por supuesto, apoyar la campaña BDS de boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel, recordándoles a nuestros gobiernos que tienen la obligación de aplicar sanciones a cualquier Estado que no cumpla la legalidad internacional. Israel es el país que más veces ha incumplido el derecho internacional sin que le haya sido impuesta ninguna sanción. Tenemos que animar a las empresas a que desinviertan, aquellos que tienen algún tipo de inversión o relaciones con empresas israelíes. Y debemos hacer boicot tanto económico, académico, cultural como deportivo, ¿no? Es súper importante el deportivo y cultural, súper importante, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores ya en 2009 lanzó una proclama de que iban a mandar por el mundo a todos los artistas, ¿no? Porque eso da otra cara de Israel, indudablemente. Cuando viene Mayumana, tú ves a una gente joven, un espectáculo súper guay, jo, qué guay, cómo mola, ¿no? O a Noah, ¿no? Va ahí súper happy, súper guapa y súper canciones bonitas, pero eso está enmascarando la verdadera esencia de Israel, que es lo más feo que existe en el universo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer boicot, o sea, tenemos que ser fuertes y recordar que toda persona que represente al Estado de Israel es boicoteable, aunque sea un coro de niños de 7 años. Si representan al Estado de Israel, hombre, no le vamos a tirar zapatos en la cabeza, pero hay que boicotear ese acto. Lo digo porque muchas veces nos ha pasado, concretamente una vez en un acto que venía un coro, y ay, pobres niñas, y bueno, si no vamos contra las niñas, evidentemente no vas contra las personas, ¿no? Pero bueno, o sea, también seguro que los nazis, había nazis que eran súper súper majos y querían mucho a sus hijos, pero bueno, eso no les quitaba ni un ápice de su responsabilidad, ¿no? Y aquí pasa absolutamente lo mismo. Cantaban el Uberales y iban a su escuela, todo eso. Pues muchísimas gracias, compa. Es un gustazo haberte tenido en el programa y nada, que nos sumamos al boicot. Recordar que, por ejemplo, BP, una gasolinera que tenemos muy presente aquí, pues forma parte de esas empresas que confluyen con el sionismo, que tienen negocios con ellos y muchas otras más. Pues nada, un saludo, gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Ajul. Ajul. Venga, agur, agur. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. مرحبا يا بطلي كان عبالي اعرف اسمك ما لحقت اقرا على ايدك شفت بعيونك احلامك بس عين الخايف ملاحقتك البارود هد الواقع واخدت ابتسامتك احكي لك يا بطلي حكاية بتحكي عنك تكوني فوق البحر من تحت الدمار طلعتي نصر شامخ عايش واقف عايش طاير عايش طاير Tierra de leones desde el río hasta el mar Su lucha no para de sonar, su lucha no para de sonar. Tierra de olivos, se los intentan quitar. Raíces solo saben agarrar, raíces solo saben agarrar. Tierra de leones, desde el río hasta el mar. Su lucha no para de sonar. Su lucha no para de sonar. Tierra de olivos, se los intentan quitar. Raíces solo saben agarrar. Raíces solo saben agarrar.